gracias. Para el intercambio de preguntas, respuestas, comentarios, así que la asistencia tiene la voz en este momento. No sé si hay... Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Y además, bueno, de la gran aportación que siento que nos han hecho con las participaciones, una pregunta nada más que iría orientada hacia la presentación del doctor Víctor. En el artículo 115 constitucional, en la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, ¿han hecho ustedes cambios que permitan un mayor acercamiento entre población y gobierno? Carlos Plasencia, tu presentación hace un muy buen testimonio de una faceta de lo que ustedes están haciendo en la frente de Oaxaca. Pero yo creo que también es importante entender que no todo la labor es de construcción de obras y una labor pues gráficamente también impresionante, sino la importante movilización de un conocimiento y una conciencia sobre la problemática del agua, que en este momento implica algo que yo creo que es un factor común subyacente en crecientes regiones del país. Será una parte importante de la actividad de las comunidades a local regional es precisamente una movilización en torno al proceso que se está dando a nivel gubernamental de expropiar acceso al agua y expropiar el manejo local y la asignación local del agua en términos de las primeras necesidades de las poblaciones locales. Este es muy claro en las zonas mineras, pero la lucha que el grupo de Carlos está, bueno, yo no sé si liderando es correcto, pero ciertamente impulsando y ayudando en contra de la presa de la Reina, que es parecido a lo que otros grupos habían hecho en el pasado, en el caso de La Parota, o lo que se han hecho en Guadalajara con respecto al arcediano, y lo que se está haciendo en literalmente centenares de comunidades en menor escala, respecto al control y acceso al agua. Es algo que es un tema subyacente en esta discusión de la problemática de regiones, que yo considero que Carlos menos subenfatizó, probablemente por tiempo, pero el elemento que el grupo que él representa es un elemento fundamental como parte de las otras movilizaciones que ha habido mucho más énfasis en el problema agrícola y la organización productiva en las partes que yo he oído y en la organización social. Pero regresando a parte de la discusión de la mañana, la importancia de esto en términos de la forma del desastre rural urbano, si así se puede hacer, o las formas que se estaba hablando hoy en la mañana, es también un problema de una sobreasignación y como consecuencia una necesaria sobreexplotación de los acuíferos que está dando en la traste a grandes partes de los ecosistemas nacionales. Un poco porque yo creo que perdí el hilo de la presentación, o esa es mi pregunta. Quería de la presentación de Luciano Concheiro, me parece que tiene muchos elementos, pero de repente se me escapa la concatenación entre ellos. Es decir, hay una universidad, hay un grupo pidiendo una autonomía, hay un conflicto brutal. Y todos esos elementos no me quedan muy claro, si hay responsabilidad, bueno, cuál es el rol de la universidad en ese, en esa dinámica que termina siendo tan conflictiva y tan, bueno, no tan mortífera, pero bueno, tan confrontada por lo menos. Luciano, como parte de la universidad, no sentí una cuestionamiento o una explicación de, bueno, pues nosotros somos universitarios y participamos en eso, ¿hasta dónde? ¿Eso es una cuestión que se nos fue de las manos o no tuvimos nada que ver? O disculpen ustedes, pero en fin, ahí están los elementos. Dramatis personae, ¿no? Pero la trama cuesta más. Y otra pregunta. Y con respecto a la cuestión de Oaxaca, de Silvia Bolos, realmente, a lo mejor es una taravilla mía, pero siento completamente todos los elementos de la acción social, de la mexicanidad, palomeados uno por uno en una lista larga. Es decir, se abre un conflicto, el adversario es tosudo, como los gobiernos mexicanos y el Estado mexicano. El actor movilizado se da cuenta que solito no puede, va y busca a todos los que pueda, ¿no? Se arma el amplio frente, un amplio frente con una constitución de unidad muy dudosa por ser tan amplio el frente, y entonces todo tiene que ser a velocidad antes de que se rompa la unidad entre, digamos, reformistas y radicales. Y entonces esto mete en un aceleramiento todo, en una dinámica que yo le llamo así, pero no tenemos por qué hacerme caso, la dinámica del suicida y del asesino, ¿no? El movimiento y la alianza es tan grande, y la necesidad de triunfar es tanta, porque si no se debilita todo y se rompe todo, que el choque es brutal, ¿no? Yo tengo que tomar el palacio, tengo que derrocar a este tipo, y este tipo dice, no, pues yo te dejo que me derrotes, y estoy loco, mejor te mato, ¿no? Entonces, les diría Silvia, sí entra dentro de mi especificación del suicida y el asesino y de la matriz de la acción de los movimientos sociales en México, esta cuestión de la APO. A lo mejor me dices, sí, pero ¿a quién le importa, no? Que entre en tu modelo, ¿a quién le importa? Pero digo taravilla porque sí me parece que se parece creo que se parece a tantas otras dinámicas de la acción social, que bueno, me permito presentarlo así y preguntar. Bueno, aquí hay una pregunta más, y si les parece bien, pasaremos enseguida a las respuestas de los ponentes. Gracias. Un comentario para Luciano, y a ver si con un más elementos podemos clarificarnos. A mí me parece que el concepto de autonomía y la autonomía misma en los movimientos es un elemento que permanentemente aparece a lo largo de la historia, y lo vemos en forma constante. Tú nos estás haciendo una relación muy interesante en este caso con los triquis, y casi desdibujas el concepto para señalar que, dependiendo del sujeto, del contexto, de las relaciones entre quién está interpretando la autonomía y quién la está ejerciendo, el concepto adquiere distintas dimensiones. Esto nos coloca frente a un debate de frontera sumamente importante, porque antes hemos hablado de la necesidad de construir proyectos nación, proyectos que sean alternativos, estrategias que unifiquen movilizaciones, y sin embargo, las herramientas con las que pretendemos hacer estas construcciones se nos escurren entre los dedos y pareciera que adquieren dimensiones en función de estos contextos y de estas circunstancias. ¿Por dónde lo ves? una última participación antes de que iniciemos con las respuestas de Luciano. Sí, mira, también es para Luciano porque yo esperaba que aquí iba a haber algún triqui que iba a levantar este tema. El tema se deriva de la conclusión, ¿no? La conclusión es, este es un proyecto universidad triquis en relación con la autonomía del municipio y al final están unos malos que son muy malos y asesinan y tal. Y parece ser que hay unos muy buenos autonómicos, ¿no? Quiero decir esto para que se entienda el contexto en que lo plantea. En una ocasión lo discutimos un par de horas con Armando Bartra porque teníamos la misma preocupación, derivado de que tenemos muchos amigos triquis. Y nuestra conclusión fue, sin ningún problema, después de analizar los hechos, es que ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Porque cuando uno ve el asunto de armamento, parecería que hay un grupo desarmado y otro grupo, dos grupos más armados hasta los dientes. No, los tres grupos están armados hasta los dientes y con armas largas. Y los tres tienen planteamientos atendibles desde cierto ángulo. Entonces, la opinión de nuestros amigos triquis, de diversos, pertenecientes a los diversos grupos, es que se ha creado un conflicto tal que solo puede ser resuelto a partir del diálogo entre estos tres grupos que se han ido conformando históricamente. Y si nosotros damos una idea de que hay dos grupos malos, malos, malos, y hay un grupo bueno, bueno, bueno, se cierra absolutamente la posibilidad de un diálogo entre triquis que conduzca a una solución. Y esto se va a alargar décadas. Ya lleva décadas. Entonces, mi punto es que no sé cómo tendríamos que hilar un poco más fino para como darle más precisión a esto que se ha convertido en un esquema maniqueo. Bueno, yo incluso lo digo con toda claridad, espero que no haya nadie de la jornada aquí, pero los periódicos nacionales, los demás no me preocupan, pero la jornada sí, dan esta imagen constantemente. Y no, según la opinión de mis amigos triquis, algunos de ellos incluso no pertenecen a ninguna de las tres fuerzas porque están aquí en el DF, pero mantienen vínculos, como sabemos, es una costumbre, sobre todo muy triqui. Dicen, no corresponde la realidad a esta visión. Es probable que estén equivocados ellos, equivocados nosotros, incluyéndome. Pero en fin, me gustaría oír tu punto de vista, Luciano. Perdóname. Luciano. ¿Qué es eso? Que se hacía si es gobierno popular o no es gobierno popular, un poco trabajar en ese concepto, y frente a eso pudiéramos hablar o no de poder popular, entendido como pues la superación en cuanto a lo político, lo económico, en cuanto a la parte también defensiva, y esto sin ser tan maniqueo, porque hay una parte de legitimidad en los movimientos. Ya más adelante la parte de la comunicación, que sería la radio de Oaxaca, y ya en un segundo momento la salud y la educación como elementos que el pueblo vaya pudiendo tomar en sus propias manos. En ese sentido, yo creo que si no podemos hablar de gobierno popular, tal vez pudiéramos hablar de creación de poder popular en Oaxaca. La siguiente sería en cuanto a perspectiva futuro con este triunfo de Gabino Cue, sabiendo que viene también de la matriz priista. cuál, al interior del APO, cuál es el sentir y qué riesgo corremos de que pase algo similar a lo que pasó en Guerrero con la llegada de Ceferino Torreblanca como una perspectiva de cambio democrático, y pues ha resultado ser un asesino igual que los Figueroa en su tiempo, y hay una alianza por allí. ¿Serían esas como las preguntas o el diálogo que avanzaríamos? Gracias. Cedemos el micrófono a Luciano. Lo que traté de dibujar es que estamos ante una autonomía que, al menos desde el punto de vista de los que hemos ido trabajando, yo insistiría, es una forma de trabajo colectiva, de no solamente de un grupo de estudiantes de posgrado y de profesores, sino también de un seguimiento, digamos, de los propios triques de cómo vamos entrelazando el trabajo. Una de las primeras tareas, no alcancé a decir aquí, era hacer la historia de los de esta región. Entonces, como universidad y como parte del trabajo que estábamos haciendo, Francisco López Bárcenas empezó a recoger la historia de tirios y troyanos y de todo esto, y singularmente es una historia editada por la universidad que leen unos y otros. Hasta ahora le van colocando cositas que faltan, pero logramos, creo, a través de una amplia discusión de cómo fueron aportando información para esa reconstrucción histórica, dónde está esta cuestión de la violencia. Los triquis son violentos en sí, son una bola de gente armada entre unos y otros, todos tienen armas de alto poder, de allí viene alguna condición de este tipo. Creo que es parte del proceso de estigmatización y de racismo que se ejerce en esa zona sobre ese grupo, y que es una construcción que tiene una larga data, que no solamente le corresponde a los contrincantes, sino también a los propios triquis. O sea, yo me atrevo a decir aquí que los triquis manejan eso de que son violentos con una forma de reconstruir el respeto y la posibilidad de poderse, digamos, situar en una condición de una violencia tan fuerte contra ellos. O sea, estoy diciendo, no son los de afuera los que te hacen nada más y te señalan como violento, sino también la construcción adentro. En este diplomado que llevamos adelante, lo que era impresionante era a la hora de que empezamos con la historia y empiezan a revalorar a sus héroes culturales, estos tipo Zapata, y el héroe cultural central es Domingo, el más, digamos, uno de los más crueles asesinos de la región y esto y lo otro, y entonces ahí se sintieron libres de empezar a contar de todas las aventuras. Igual que Zapata, Domingo sigue vivo. Es más, se fue allá por Guerrero un rato y al rato regresa, y entonces usa parte de su poder y eso. ¿Qué quiero decir? Empezando por esta estigmatización extrema que se hace de los triquis, cuando se plantean la autonomía y cómo la están construyendo, al menos desde mi punto de vista, la están construyendo desde un ángulo fuertemente cultural, sí referido a un territorio, en ese sentido autonomía, pero un territorio que más que tener que ver con lo del municipio, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, bueno, ¿cuándo van a sacar su reclamo de ser reconocidos? ¿A qué hora van a empezar a insistir en que, a ver, el gobierno estatal lo reconozca o esto o lo otro? Nunca. El planteamiento viene más bien en la reconstrucción del Chumá y de las fiestas que tienen que ver con lo que significa el centro ceremonial, los dos grandes centros ceremoniales triquis, este centro que tiene una particular expresión. Si lo ligamos a quienes están moviendo este cambio, yo creo que tendría que ver con dos grandes rupturas hacia el interior también de los triquis. Una de ellas tiene que ver con quiénes impulsan la autonomía viene de los partidos, efectivamente, de la vieja trayectoria de los partidos. Viene de dos de las fuerzas, de las tres fuerzas, si viene de una cierta decisión del PRI, la UISORT, es más, el presidente municipal que anterior al actual era de la UISORT, ¿sí? Y de cuadros intermedios de la propia UISORT, o sea, de las fuerzas de, digamos, del PRI, empujando esto, pero ¿cuál es el planteamiento más radical? Y eso es del MULTI, ¿no? El Movimiento de Unidad de Lucha Triqui Independiente. Cuando ellos hacen el planteamiento del municipio y empiezan a plantearse cómo transformar las cosas, el punto central para ellos, si hemos podido distinguir, es la corresponsabilidad que establecen para con la universidad. Nosotros no entramos inocentemente a esto, bueno, nos documentamos, vimos qué pasaba, etcétera. Es si la universidad nada más se mete en aquellos lugares donde no haya bronca, pues ya en este país está bastante cañón, entonces parece que no está en ningún lugar, pero básicamente en este lugar con estas condiciones, ¿cuál iba a ser el papel de la universidad y si nos podíamos involucrar en varias cosas? Iniciamos en muchas líneas, en muchos carriles, junto con ellos en las prioridades que establecían, digamos, y había ocasiones en que uno podía tener la sensación de que éramos una suerte de protoestado y de intermediario con las instituciones gubernamentales, para no aparecer ellos pidiendo las cosas y que nosotros, tipo zapatistas en algunas cuestiones, por ejemplo, con respecto a la salud, logramos ganar una plaza, logramos que nos dieran la plaza en Oaxaca, que es algo increíble, para que volvieran a tener médico, que no tienen hace más de, creo que van para 8 años sin médico ahí en el municipio, etcétera. Y en el momento que nuestro médico va a entrar, es el de la región la que le dice, no, si el peligro no está con los triquis, es que te vas a convertir en el tiro al blanco del gobierno más importante, sí, para digamos decir que los triquis son violentos. Por supuesto, la médico con mucha pena dijo, pues ahí se ven, ¿no? O sea, a ver, habló con nosotros y la responsabilidad como universidad, evidentemente, si el del gobierno acá en corto te dice, no te preocupes de los triquis, con eso va a estar muy bien, te van a tratar de lo mejor, están felices de que llegues y eso, pero yo siento que pues vas a entrar y salir, y a la entrada, a la salida, te pueden escabechar porque ya pasó con un, y todo el rollo, ¿no? De los triquis, en la región, la violencia, etcétera. Entonces, ¿cómo hilar fino en esta situación? ¿Cómo ir retirándonos sin exponer a los universitarios en esto y no dejar de estar con los triquis y trabajar en lo que podíamos estar? Eso ha sido un ir y venir bastante complicado. Por supuesto que no tenemos que ver, creo, hasta ahora, absolutamente nada en ningún hecho de violencia, nada por el estilo. Lo que no quiere decir que no hayamos sufrido amenazas, qué sé yo, donde dábamos clase, los niños en la mañana nos decían, miren, estuvieron tiroteando aquí, miren, aquí están las balas donde estuvieron tiroteando, un poco para saber en dónde te encontrabas y toda esta cuestión, y seguimos desarrollando hasta donde pudimos las cosas. Betty Cariño es la... era la hermana de una de nuestras estudiantes del posgrado allí, ¿no? Y en este sentido nos llega muy de cerca todo el asunto. Y teníamos que ver con todo el impulso general a una relación, digamos, donde estamos convencidos, y ahí sí estoy convencido, de que estamos trabajando con un paso adelante de lo que fueron las fuerzas que impulsaron el municipio. Y están esas fuerzas, lograron separarse de las formas partidarias, ¿sí? Por eso no quieren entrar a la mesa del diálogo que les ofrece ni el gobierno ni las ONGs, porque tanto el gobierno como las ONGs dice, pues tienen que sentarse, todos tienen una parte de la razón, efectivamente, bueno, entre las fuerzas políticas, pues una parte de la razón. Lo que dicen los triquis es que no queremos más discusión entre los tres grupos. La historia nos dice que cada vez que llegamos a un arreglo entre las tres fuerzas, o entre las dos antes y ahora entre las tres, nos machacan a los dirigentes, ¿sí? Acaban asesinándolos. O sea, si llega el acuerdo, no se acaba de firmar, no alcanzan a llegar al lugar y están asesinados. Ya está documentado históricamente cómo ha ocurrido. Entonces, el planteamiento aquí central es, no necesitamos un acuerdo a nivel, digamos, de las fuerzas políticas. Necesitamos un acuerdo, porque además son las que echaron a andar buena parte de las broncas. Necesitamos un acuerdo comunitario. Y entonces están desmontando toda la otra forma en la cual quieren tratar y dicen, entre las comunidades, ya sea las comunidades, podemos llegar a un acuerdo. Aquí el principio, cuando digo yo, es de la no violencia, es en las historias personales de los que están dirigiendo hoy todo el esfuerzo del municipio. Lo primero que hay en todas esas historias personales son rupturas familiares. Porque las mamás, especialmente las mamás, pero también en general la familia, te dice, ¿cómo? Si a nosotros nos asesinaron, nos hicieron, nos tornaron, nos deben, ¿sí? Y aquí hay una ruptura doble de jóvenes y hay una ruptura que aparece como fundamental, que es de las jóvenes, de las mujeres, de las jovencitas. Hoy tenemos un recambio absoluto, no verán ustedes un evento donde aparezca un hombre hablando, no verán un evento donde no ellas estén reivindicando el municipio autónomo y lo reivindican desde una cultura de la paz. Yo, bueno, uno puede oír un discurso y decir, pues a todo dar, yo estoy también por la paz. Cuando asesinan a Timoteo, en ese momento yo dije, aquí se acabó todo el esfuerzo por la paz. Porque asesinaron al dirigente político más importante de una de las fuerzas. En un momento que estaba de mucha tensión de los asesinatos y eso. Cuando ellos pasan ese momento y nos informan, el acuerdo es no más violencia, no vamos a contestar con respecto al asesinato de Timoteo. No vamos a entrar en esto y lo otro. Queremos una paz y queremos una cultura que realmente logre romper con la cadena imparable de la violencia en ese sentido, y eso es lo que entendemos por autonomía. Creo que podemos seguir trabajando en esa perspectiva y creo en ella, ¿no? Ya nada más el tema sobre todo de la universidad, no hay condiciones en este momento. ¿Por qué hablar de un programa que ya no tiene condiciones? Sí, porque creo que nos están enseñando con su dignidad, pero además con esta disposición, en la peor de las circunstancias, mandaron guardias de mujeres el último 30 de julio, guardias de mujeres y de mujeres jovencitas todas, a rodear el Palacio Municipal, esto, el otro, cayeron dos, sí, cayeron heridas dos, y las mujeres han vuelto a retomar y están en esa circunstancia. Creo que les debemos, al menos en esa fuerza y en esa disposición como universidad, efectivamente seguir entrando ahí. Por suerte a nivel institucional, digo por suerte no, o sea, creo que por convicción también, hemos recibido todo el apoyo a nivel rectoría general y una contestación directa, etcétera. No existe, digamos, una desbandada o una ocurrencia política o una cuestión. Estamos muy comprometidos con la paz y no nos podemos salir en este momento, al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Estaremos en la caravana, vamos a seguir participando y por supuesto no vamos a arriesgar la vida de nadie hasta donde se plantee. Estamos en ese compromiso de la universidad y lo increíble es que ellos nos dicen, hay que seguir trabajando en los planes de estudio, en esto, como si estuviéramos con la posibilidad de la paz aquí enfrente. Yo la veo más complicada. Este cambio con CUE pues podría ser, pero pareciera que la fuga hacia adelante antes del cambio de gobierno es de mayor agresión y de mayor violencia. No han parado, ¿no? Eso es. Muchas gracias a Luciano. Restan todavía tres comentarios finales, por atender los tiempos de la siguiente mesa. Voy a suplicar a Silvia, a Carlos y a Víctor que podamos ser lo más concisos posibles. Muchas gracias. Voy a primero, tengo dos. A ver, el que gustes. Hola. Que no hay que agarrar. En términos de lo que Sergio planteaba, que si la necesidad de triunfar era tan grande, la alianza se hubieran podido consolidar, ¿no? Yo creo que ellos en algún momento pensaron que triunfaron, no es que había una necesidad de triunfar. De hecho, cuando tenían la ciudad tomada, había tantos triunfos, tantos éxitos, por ejemplo, 5 locas mujeres tomaron el consorcio de radio y televisión y lo hicieron funcionar. O sea, lo hicieron funcionar porque, no solo porque están locas, sino porque había gente dentro, que eran los técnicos que trabajaban, que sin decir su nombre, si no digan nada que fuimos nosotros, lo hacen funcionar un canal, o sea, un canal de televisión con sus programas, y lo tienen tomado un tiempo. Entonces, había acontecimientos que les mostraban que estaban triunfando, o sea, no era una cosa psicótica de que yo creo que triunfo y en realidad estoy aplastada, ¿no? Entonces, me parece que las alianzas no existieron formalmente. El hecho de que los maestros, un poco lo que mencioné muy al pasar, fueran esta especie de tejido social que conecta todo con todo, porque los maestros son presidentes municipales, son regidores, son líderes indígenas, son líderes de organizaciones, son maestros además, y tienen alrededor de ellos una estructura, digamos, no solo familiar, que hace que sin los maestros esto no hubiera sido posible. Pero al mismo tiempo, los maestros no condujeron nada. No pudieron, como sindicato, como organización, conducir el proceso como hubieran querido. Aunque la representación del sindicato en la APO era muy grande. Y lo que intentaron todo el tiempo, digo, para que veas que no es un movimiento cualquiera de los que conocemos. Digo, yo no conozco ninguno que no tuviera una conducción, no de uno, de un conjunto. No conozco ninguno que tuviera un lugar tomado durante 6 meses. Un lugar en el centro. Del 68. ¿Qué tomaron? Ah, la universidad, bueno, la universidad obvio que estaba tomada también aquí, pero estaba tomado el Zócalo, los alrededores del Zócalo y más allá de los alrededores del Zócalo. Yo digo, a lo mejor de lo que sea el 68 desconozco si esto, además de tomar la universidad, era tomado todo lo demás. La otra cuestión que tiene de diferente es la afluencia masiva de muchos sectores que no estaban organizados. ¿Quién los convocó? A través de las radios tomadas. O sea, no solo Radio Plantón la destruyen al comienzo, que es la radio de los maestros, pero Radio Universidad operó como una red de comunicación entre la gente que solo escuchaba ya Radio Universidad y que servía de enlace entre lo que estaba pasando. Vayan a proteger tal barricada, estamos tomando tal lugar, pongan una barricada. O sea, hay grabaciones de eso que te lo dicen, ¿no? La cuestión de las alianzas, yo creo que el APO nunca fue una cosa consolidada de alianzas, porque hubo sectores, quizás los que llaman más radicales o como sea, que todo el tiempo estuvieron planteando una posición diferente al sector más grande, mayoritario. Esto podía haber terminado en la ruptura de la organización, de la APO como organización. Sin embargo, de hecho lo preguntamos en varias entrevistas, si tanto bloqueaban, si tanto en las manifestaciones y en las marchas, sobre todo son grupos de chavos jóvenes en general, lo de siempre, o sea, iban, pintaban una pared, pintaban un movimiento, hacían algún desmán, digamos, rompían las vidrieras de un banco, etcétera. Eso es lo que vemos siempre, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué los dejaron seguir funcionando, no? No, porque nosotros somos inclusivos y democráticos, ¿no? Es parte del discurso oficial también. No los podemos sacar y al mismo tiempo los necesitamos, porque eso es lo que sale en las noticias como espectáculo. No rompieron las vidrieras, bla, bla, bla. Aunque se oculta lo importante, que era por qué estoy marchando, ¿no? El tema del poder popular, la verdad, no lo puedo contestar ahora. O sea, no, yo no lo tengo claro, tampoco tengo claro, aunque ellos crean que fue un inicio de gobierno popular, yo no tengo claro. Se creó eso, intentaron hacerlo, cómo lo operaron, porque en realidad no era un gobierno, ¿no? O sea, no se habían tomado, ni estaban ejerciendo el gobierno como debería ser un gobierno, del tipo que sea, ¿no? Y en términos de la perspectiva futuro con el con Gabino y compañía, y yo no lo sé, Gabino es... Ahí hay que darle seguimiento al tema de los cacicazgos en Oaxaca, ¿no? El que le opera la campaña a Gabino es Diodoro. Y digo, yo no soy... Como dicen, los pesimistas son optimistas con criterio de realidad, ¿no? Espero que las cosas estén mejor, que no haya un tipo como Ulises, que por más que Diodoro y Murat tuvieron características semejantes, este otro como que... Digo, si la Suprema Corte lo culpa y lo hace responsable de las muertes, no es cualquier cosita eso, ¿no? Porque Diodoro también tuvo lo suyo y Murat también. Pero me parece que en esta continuidad entre los tres, este como que tuvo más características, negligencia, frivolidad, es lo que dicen mucho, ¿no? Cuando en pleno desastre se fue a ver el ¿cómo se llama? La final del americano a Estados Unidos, deja el gobierno y se lo deja a Jorge Franco para irse a la campaña de, ¿cómo se llama? El candidato del PRI. Se me fue el nombre. No, en el 2006, por Dios. Dígame, Madrazo, por Dios. Abandona el gobierno y en función de eso, la verdad todavía no tenemos respuesta, y lo hemos preguntado y hablado con mucha gente, desde Diodoro Carrasco hasta otros por ahí, no del gobierno sino otros, preguntando por qué responde Ulises así. O sea, ¿qué es lo que lo impulsa a, en un momento determinado, en plena campaña por las elecciones presidenciales, decide darles en la madre a los maestros que estaban en el plantón? Y hay mil explicaciones sobre eso, mil hipótesis, y bueno, al año y medio de investigación todavía no tenemos respuestas a muchas cosas. Me parece que a lo mejor llegamos a eso. Y la otra cosa, quizás de respuesta a esto de tres grupos armados en el mismo lugar, yo digo, por otras experiencias, cuando hablan las armas no se puede dialogar. Y si las armas son parejas, menos todavía, ¿no? Y si no, pensemos en lo que fue la ex Yugoslavia con sus ejércitos particulares, donde diálogo imposible, todos armados, guerra. Y aquí, que desde micro región, micro lugar, micro todo, no es probable que nunca encuentren el espacio para dialogar, ¿no? Creo yo. Muchas gracias, Carlos, por favor. Rápidamente también, los que algunos decimos que no es lo mismo Abel Pérez Magaña que Gabino, ¿no? Y ya no podemos decir más. ¿Quién sabe qué vaya a pasar por los cacicazgos, por un montón de cosas? Por lo pronto, Gabino deja entrever entre los círculos cercanos, que son miembros de la sociedad civil, que estuvo del lado de la APO con el movimiento social, que Paso de la Reina y Paso Ancho se hacen, ¿no? Deja entrever. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pues, no? Los proyectos fuertes. Sí, hay dos presas, Paso de la Reina y Paso Ancho, y se van a hacer, ¿no? Es un poco... No se cansa. Sí. Bueno, así muy rápido, agradezco a David Barkin el punto sobre las expropiaciones, el control de acceso al agua. Tenemos nosotros ya instalado un seminario desde hace más o menos un año, donde tratamos con todos los sectores estos temas, con la profundidad que se debe. David nos acompañó en una de estas reuniones, vio el tipo de información que manejan las personas que están al frente de las instituciones de gobierno, y bueno, pues es algo difícil, pero ahí vamos caminando. Por otro lado, yo apuntaría un poco en el contexto de lo que está platicando, que parece que algunas luchas pudieran articularse, y estoy viendo ahorita el asunto de la minera de San José del Progreso con la lucha por el agua, por la defensa del agua de San Antonio Castillo Velasco, que empieza a contagiar a muchas otras comunidades, ¿no? Es un sector muy golpeado por asuntos de agua. Entonces, bueno, habría que estar atentos a eso. Por otro lado, también en términos de aportes, de reflexión desde el Foro Oaxaqueño del Agua, generamos de manera consensada 10 puntos para una política del agua, que es un documento que pueden encontrar en nuestra página. Pasando un poquito al asunto de la radio y la televisión, queremos comentarles que tenemos una propuesta para la radio y la televisión públicas que básicamente se construyó en las mesas por el de diálogo por Oaxaca, que terminaron en Santo Domingo con un evento grande y dándole difusión a todo lo que ahí pensamos. Estamos trabajando mucho en el fortalecimiento de las radios comunitarias en muchos niveles, desde capacitación, organización, equipamiento y demás, porque creemos que es una alternativa dentro del trabajo de comunicación. Y particularmente lo que conformó el espacio civil, que era parte de la APO, y que este espacio civil estaba representado en las asambleas de la APO, desde ahí estamos también construyendo particularmente otra estación de radio, ¿no?, que se llama La Banda Civil. Y bueno, se me fue todo eso. Muchas gracias. Terminamos con la participación de Víctor. Bueno, pues de hecho nada más me preguntaron una cosa que además no tiene mucho que ver con lo que expuse. El 115 constitucional, ¿qué reformas se hicieron para que la gente se acerque más al gobierno? Pues no lo entiendo mucho. Ahí en Chihuahua tenemos la constitución del Estado ya, las figuras de democracia participativa, que está muy bien a nivel constitucional. Pero tiene más facilidad un partido político para retener el registro y mantener diputados y prerrogativas que los ciudadanos para plantear un plebiscito. ¿Mm? O sea, seguimos en una democracia de partidos y no de ciudadanos. Eso está muy claro. Yo nada más quería agregar lo siguiente. Las regiones no nada más se construyen, hay una construcción de las regiones desde el Estado, es cierto. Andamos medio deficientes en la reconstrucción, deconstrucción y reconstrucción, como decía Luisa, desde abajo, desde las organizaciones sociales. Y los cárteles son muy buenos para una construcción regional, ¿no? Se llaman de acuerdo a las regiones, el del Pacífico, el del Golfo, el de Juárez, ¿no? O sea, tienen una regionalización bastante inflexible, además, y la defienden a balazos, ¿sí? Finalmente, y lo que estamos viendo, cuando yo hablo de Mesoamérica, por favor, no se vaya a entender que lo hago en sentido peyorativo, al contrario. Yo creo que necesitamos mesoamericanizar más México. Yo veo en Mesoamérica un sentido de lo sagrado. Se habrá que recuperar la Chumán, o no sé qué, los lugares sagrados, los recursos, los bosques sagrados. Al menos en mi región ya no hay lo sagrado. Ya es el total desencantamiento del mundo, es el triunfo, bueno, el relativo triunfo total de la razón instrumental, ¿eh? Lo sagrado, lo misterioso no existe y estamos al borde de la catástrofe social y de la catástrofe ambiental. Pues muchas gracias. Con esta participación cerramos la mesa.